Bueno, y seguimos conversando sobre el fin de semana que se viene con estas jornadas de difusión y venta del periódico La Juventud. Y ahora vamos a comunicarnos con Arabella Chagas, que es del Zonal CH de Montevideo. Arabella, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo están ustedes? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, muy bien, queriendo conversar contigo para que nos cuentes cómo se viene preparando esta actividad para el fin de semana. Bueno, después de algún tiempo de pausa, ¿no? Medio normal, diríamos, por cuestiones de salud, de, claro, de frío, de clima, ¿no? De invierno, sí. Retomamos el domingo pasado la feria, que es el punto de encuentro nuestro, que ya, bueno, nos reconocen, la feria de Julio César y Rivera. Ajá. Allí estuvimos ya también con la portada de el compañero Pancho hizo como un cartel con la portada del diario de la juventud del semanario, perdón, la juventud del fin de semana pasado, bueno, con el apoyo sí, absoluto, siempre, no permanente, a lo que es el genocidio sí, contra Palestina, contra la Franja de Gaza, y la verdad que para hacer el momento del mes que era, porque no 30 de agosto, no, 31, perdón, uh-huh, el último día de agosto, sí, y tuvimos una buena respuesta, ¿no? ¿Qué les decía la gente? Y bueno, nosotros le repartimos el material informativo, ¿no? Con respecto al diálogo social, bueno, que no es ni diálogo ni social, y había de todo, la mayoría nos aceptaba el material muy amablemente, y después casos contados pero fueron excepciones. Claro. La verdad que la mayoría de la gente con muy buena respuesta. Qué importante, ¿no? Digo, acercarse a la gente para explicarle. Hace un rato hablábamos con Lorena de Canelones justamente sobre eso, ¿no? La importancia de poder acercarse a la gente, mucha gente que no conoce, que obviamente se puede interesar directamente sobre la verdad de lo que está aconteciendo, ¿no? Claro, es fundamental, porque hay tanta desinformación, Marcelo, uh-huh, viste, con respecto a todos los temas actuales, la realidad, ¿no? Como que se pinta un panorama que es totalmente falso, ¿no? Uh-huh. Nosotros teníamos allí al comité, ¿no? Que siempre están, sí, allí en la Placita Viera, del Frente Amplio, bueno, yo sé que tenemos que hablar de nosotros, ¿no? Pero proponiendo, dando también un folleto con los 10 puntos de logros, ¿no? Uh-huh. De que, la campaña dijeron que sabremos cumplir y están cumpliendo. Por ejemplo, los puntos eran, te lo nombro rápido, cancelación del Neptuno, Plan Nacional de Seguridad, el diálogo social, teniendo en cuenta a los últimos, a los jubilados, ¿viste? Claro, la claro, infancia, los cuidados, las personas activas, y por último a los jubilados, después de ACE, la solución a faltantes. Mira, yo te voy a decir algo con respecto a la salud. Sí. Me tengo que hacer una resonancia, ¿no? Los primeros días de agosto pedí hora, ¿sabés para cuándo? En Médica Uruguaya. Sí. Para el 12 de diciembre. Bueno, eso es una realidad de lo que está ocurriendo en general, tal cual, ¿no? Exactamente. Así que después, bueno, plan vuelta a clases, ¿viste? Con siempre poniendo como prioridad a los grupos, a familias vulnerables, que está bien, ¿no? Uh-huh. Pero los trabajadores y jubilados, que ganamos un poquito más, ¿no? Sí. Que no nos alcanza igual, de eso no se habla, ¿viste? Uh-huh. Después el reposicionamiento de Uruguay en el mundo, de la apertura de mercado, acciones para departamentos limítrofes con Brasil, esas eran las ¿viste? Lo que lo que supieron cumplir. Emergencia para personas en situación de calle, que es cuando el frío extremo, ¿no? Cuando hay momentos de frío extremo que son, que no dan solución a los problemas. Claro. Después la nueva ronda salarial, priorizando también de vuelta salarios más bajos, ¿no? Uh-huh. Los espacios MEC, y bueno, pero te digo, yo por ejemplo que soy maestra, ¿no? Sí. Jubilada. Uh-huh. Y mira, estoy trabajando casi todos los días. O sea, por la realidad, digo, de que no llegas a fin de mes. Y pero por ejemplo, yo trabajo en una escuela de Malvin Norte, y viste cuando me llaman, cuando sí. falta alguna maestra, ¿no? Y por ejemplo, ahí no hay papel higiénico, o sea, ni para las maestras, o sea, tuvo que tener que llevar el papel, todo es así, viste, hay las ratas apareciendo por las escuelas, ahí en esa que te nombro, sí, en sí. la escuela 317 de Malvin Norte. Entonces, viste, bueno, me salí un poco del tema, ¿no? Pero en realidad es la realidad que vivimos día a día, sí, y que sí, la sí. gente está desinformada, viste, totalmente, que necesita hablar, necesita que los escuchemos, y bueno, también necesita escuchar otro, ¿cómo te puedo decir? Otra visión, ahí uh-huh. está, otra visión que por lo general, como decía Lorena, no aparece en ningún medio, ¿no? Claro. Solamente en nuestro semanario, solamente en la radio, por eso es importantísimo el apoyo para, ¿no? Uh-huh. De dar y bueno, resaltar ahora en esta campaña poder llegar a más gente, y esa, llegarle a los trabajadores. Esa feria que hacías mención juntamente a Arabella mueve mucha gente también, ¿no? Sí, sí, sí. Y la gente es, viste, no es gente, es una zona que bueno, que son trabajadores, pero también es una clase uh-huh. no tan baja, ¿no? Sí, sí. ¿Qué abarca el municipio? ¿Qué, Pocitos, Buceo, Punta Carretas, todo eso? Claro, sí, son como 8 barrios. Claro, ¿viste? Claro. Uh-huh. Parte de Tres Cruces también, sí, sí. ¿Viste? Parque Valle, sí. Sí, son unos cuantos ahora, no me acuerdo todos los barrios, sí, sí, pero sí. Es una zona muy amplia. Y bueno, nosotros tenemos ese punto por solamente no no tenemos tanto despliegue como la costa, porque o como en otros municipios, por falta de compañeros, ¿no? Uh-huh. De militantes, pero digo, más o menos nos mantenemos al firme. Nosotros somos unos cuantos de la agrupación, somos suscriptores. Pancho es el que se encarga de repartir el semanario, ¿viste? Sí, sí. Todos los fines de semana. Y son unos cuantos, porque yo he visto los diarios, vi los semanarios, ¿viste? Y la verdad, ahora yo le preguntaba, pero me había olvidado, no sé bien el número, ¿viste? Uh-huh. El número de nuestra agrupación, de los suscriptores al semanario, claro, pero... Claro. ¿Y de cara a la actividad del fin de semana, ¿cómo se van a mover? ¿Cómo va a ser? Bueno, nosotros vamos a estar allí, en esa feria, el domingo. El domingo, más o menos a las 10. Julio César y Rivera. Julio César y Rivera, sí. Bien. Vamos a estar allí y, bueno, con la difusión del semanario, con cartelería, bueno, con las banderas del 26 y de Palestina. Y bueno, más o menos es eso, ¿viste? Bien. Es para estar el domingo allí. Y es lo que ahí está. Como le preguntamos hace un rato a Lorena, si alguien se quiere comunicar con ustedes, ¿tienen algún teléfono, alguna forma de poder acercarse? Bueno, tenemos los celulares nuestros. Ah. Yo con respecto al compañero, capaz que después te puedo pasar por interno. No hay problema, ¿viste? Sí. Las otras redes, pero pues, yo la verdad que con eso no me manejo no, mucho. No, está bien, si algún interesado. Tengo WhatsApp, pero claro. Pero a nivel de agrupación, sí, yo después te puedo pasar. Lo que te puedo dar es mi celular, sí. Y que es el que tengo de memoria, pero cuando alguien se interese, se comunica con la radio y les pasamos los contactos correspondientes, no hay problema. Ahí está. Lo cierto es que van a estar allí el domingo, entonces, así que aquellos que se quieran acercar a ustedes sí. los van a encontrar a partir de más o menos de las 10. Allí está, exactamente. Sí, bien. Marcelo. Bien. Está así. Arabella, bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, arriba con todo, no decaemos, bien. Aunque no sea este año electoral, uh-huh. Vamos a seguir con las mismas fuerzas y bueno, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos con convicción, lo hacemos con compromiso, con argumentos, con coherencia y bueno, por ahí seguimos al firme. Gracias, apoyando y que salga la radio y a la juventud. Bien, gracias Arabella, bueno, que salga todo bien por el fin de semana. Chau, chau. Abrazo, gracias. Igualmente. Abrazo. Los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora.